dedo para que cambies la cara, me tires una sonrisa de noche, de día y suenen campanas. Si quieres darme un besito, voy a poner la mejilla. Si no te alcanza con una, te entrego la otra. Si un beso es la vida. Que me des tu amor. Te llenaré, te llenaré.